tiempos. Matías y Gastón se agarran a trompadas en clase. Año 1991. Los compañeros los animan, Gastón gana, se dan las manos y de grandes terminan saliendo juntos a los boliches. Año 2009. La escuela se cierra, C5N proclama el mes antiviolencia escolar, Clarín titula en 5 columnas el asunto y Canal 13 se aposta frente a la puerta del colegio para presentar el noticiero desde allí con la madre, el padre, los hermanos, los tíos, los abuelos de los chicos. América 2 asegura que la solución para que no haya violencia en las escuelas las tiene de Narváez, aunque nunca dirá cuáles son. Crónica pone en placa roja. Reiteramos, primicia de Crónica Televisión. Dos chicos se golpean hasta la muerte, desangra uno, cae de cabeza y se rompe el culo patadas. TN, el programa Argentina para Armar comienza con una editorial de María Laura Santillán sobre el por qué dos niños de escasos recursos económicos deciden dirimir a los golpes la falta de útiles que no les brinda el Estado. Escucha lo que te digo y no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a este primer programa de Escuchá lo que te digo. Y a partir de ahora ustedes van a escuchar a la gente que además de mi persona me acompaña aquí a mi derecha, mi compañero, el co-conductor Javier Miraglia. Buenas tardes, Javier Miraglia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Bien. Bueno, emocionado. Emocionado, un poco contento. Primer programa después de muchos idas y venidas, muchas idas y vueltas. Lo hemos logrado, como quien dice. Comenzamos, dejá que saluden ya que estamos a sí. Todos los que nos van a estar escuchando del obviamente. Otro lado. Que gracias por estar ahí. Obviamente vamos a estar repasando a toda la gente que nos mandó saludos por este primer programa y demás. Pero también quiero presentar a estos dos que se están tocando acá al lado mío. Muy manosero. Mi amigo personal, Lautaro Pepo Villa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien, vos? Sí. Es un hombre de pocas palabras, conciso, pero profundo. Guarda con eso, hay que escucharlo. Pepo. Tiene una simpleza. Ojo con eso. Muy característico. Y tiene lo que decía un poco esto de la profundidad, ¿no? Y después tenemos en la logística y los pecados banales a Claudio Manrique, conocido como el Pampeano. Conocido como el Pampeano, porque nací en Córdoba, claro. Claro. Sí. Claro. Saludar, por supuesto, estoy contento de acompañarlos a ustedes en este desafío que han emprendido. Sí, sí. Cuentan con, ya saben, con mi persona, con mi pensamiento banal. Banal. Y no puedo dejar de obviar a nuestro productor general. Claro que no. El único, el inigualable, el hombre manos de tijera, Matías Gastón Arilli, más conocido como el loco a partir de ahora, el loco Arilli. Se echan las presentaciones, es el loco. El loco a partir de ahora será la persona que nos insulte desde afuera. Y también no podemos dejar de nombrar a nuestro columnista estrella, que hoy va a estar aquí, pero que a partir de los demás programas va a ir por el mundo. No conozco bien a dónde, pero va a viajar, va a usar nuestros recursos. ¿No hay un adelanto? No sabemos. Cuando venga le vamos a estar preguntando. Matías Daniel Otero, el notero, Otero el notero, le dicen algo, Otero el notero. Conocido en el barrio. Conocido en el barrio como Otero el notero, procedente de la ciudad de las Diagonales, la ciudad de La Plata. Va a estar aquí hoy con nosotros. También nos acompaña un amigo, Juan Coya, que viene a hacernos el aguante. Juancito, que está ahí. Computadora que nos presta para hacer todas estas ediciones, las cosas que hace Arilli. Gracias a Juan Manuel Goya. Y bueno, saludar a la gente que nos está escuchando y vamos a arrancar con todo con este primer bloque que es con las noticias. Arilli, ¿te parece? A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Argentina, Fuerza, Escuchá lo que te digo. Bueno, en este primer bloque vamos a aclararle un poco a la gente lo que vamos a intentar hacer. Vamos a tratar de mostrar un poco más en esto de nombre del programa, Escuchá lo que te digo. Vamos a tratar de que la gente escuche lo que dicen los medios, por qué dicen lo que dicen los medios. Nosotros lo vamos a intentar es mostrarlo y tratar de darle otra mirada a eso que estamos diciendo. Y por eso vamos a empezar con una noticia. Vieron que ahora está el tema de las encuestas. Con esto de las elecciones, todas encuestas. De repente, si le medimos a vos, Claudito, por ahí medís bastante. Ojo lo que pasó. Ojo a quien medís. Sí. Ese es el tema. Así que, Javier, nos trajiste una nota sobre el tema. Sí, un poco lo que yo quería agregar, que sí. También la idea es ir comentando acerca del tema que estemos tocando, que obviamente. Es el tema en cuestión. Sí. Bueno, que en este caso, como vos decías, es una encuesta sí. que salió publicada el martes pasado en un matutino. Y que realmente digamos. Bueno, La Nación. En La Nación. Letra del Molde. El diario, el gran diario. Ah, no, ese es el otro. No, ese es el otro. Este es el super diario. Este es el viejo. Este es el que está de la época de piedra. Y bueno, es una nota que me llamó bastante la atención, una encuesta que me llamó mucho la atención. Sobre todo por el título, que dice así: la mitad de la gente no sabe qué se vota en junio. ¿Eh? Opa. Hasta el título parece interesante. Sí. ¿Será verdad? No, dice así. Que generalmente esta idea de sí. que la mitad de la gente no sabe lo que se va a votar sí. se desprende de las famosas candidaturas testimoniales. Ajá, digamos, el tema puntual es que la gente no sabe por el tema de las candidaturas testimoniales. Claro, y acá aclara que tanto los expertos que hicieron el trabajo como los politólogos y especialistas en derecho electoral coinciden en que este fenómeno se explica por la confusión que trajeron las candidaturas testimoniales. Quiero el nombre de todos, aclarémoslo. Y continúa de la siguiente forma: por el hecho de que la política no está respondiendo a las demandas sociales y porque el mayor acercamiento que la ciudadanía tiene con los políticos hoy por hoy pasa por Gran Cuñado. Gran Cuñado, ¿eh? ¿Alguien mira Gran Cuñado? La verdad lo vi una vez, confieso, lo vi una vez, me pareció que era más de lo mismo y no lo vi más. Cobos lo mira. Porque está preocupado, sí, se quejó. Está preocupado porque no representa lo más mínimo lo que es en verdad él. No. A Reutemann tampoco me dijeron que no. A Solá me dijeron que no lo hacen parecido. No, para nada. Es el menos parecido de todos. Yo la verdad que no he prestado mucha atención. Pero vamos a los números, Javier. Contame la encuesta, contame los números de esa encuesta. La encuesta es así. Dice que aproximadamente el 45% de los encuestados sí. no sabe lo que va a votar. O no sabe qué se vota. Pero ¿sobre cuántos casos? ¿Cuántas gente? Ese fue lo llamativo. Por eso trajimos el tema en cuestión. La encuesta fue realizada a 620 ciudadanos, o sea, una muestra de 620 personas uh-huh. en ¿dónde? La ciudad de Buenos Aires. ¿Solamente capital? Solamente capital. Ahora, por lo que yo opino o deduzco, que la mitad de la gente parece que está siendo extensivo a todo el país. Para mí me hace creer claro, eso. Calculemos, hay más o menos 45 millones de habitantes, 30 millones son los que votan. Ponele. Un poco menos, anda por ahí. 620 casos de Capital Federal representan al total del país que no está informado sobre lo que se vota. Bueno, pero se habrán equivocado. Digo, a propósito no es. No, obviamente. No. Aparte, menos lo van a titular en tapa. Perdón, que eso quede claro. Además es un diario tan serio. Y no van a poner en tapa 620 tipos son unos ignorantes de mierda que no saben lo que se vota. Sí. Que sería muy crónica. Manga de Giles. Manga de Giles. Es que la palabra mierda para Bartolomé Mitre no existe. Claro. No, en realidad. Pero lo que yo digo es, la gente que hace referencia a esa encuesta, porque encima nosotros, escuchando además gente, no tiene lo de Mirta, gran programa, si gran lo sabes. Programa. Gran programa. Para claro, para la gente que no lo escucha. Mirta Legrand. Cultural. Interés cultural, interés político, interés social. Patrimonio de la sobre humanidad. Sobre todo porque ella demuestra un interés social, ¿no? Mirta fue declarada, creo, de patrimonio de la humanidad. Como las pirámides y la momia de Tutankamón. Monumento histórico. Claro, una de las siete maravillas. Todavía no saben cómo se mueve tan bien. Sí, tiene sí. el 104. Lo que yo digo, la referencia que hacía Mirta a la encuesta, como contando el gran diario argentino, bueno, el super diario argentino, claro. contando la encuesta, estaba de invitada a Lilita Carrió. Fue ayer Lilita, un gran beso para Carrita, para Lilita, que seguramente nos está escuchando. De buen comer, Lilita. ¿Quién dijo eso? Se escapó, se filtró. Es más, dicen que lo de Mirta invitaron a dos nada más. A Stolbizer y a Margarita. Uy, boludo. Nada más. No, ya está. Hubo una interna ahí que no, me parece que no alcanzaba la comida, creo. No, pero no era necesario. No era necesario. Lo que dice Lilita, sí. avalando esta encuesta, es: si la gente de Capital no sabe, imagínate la del conurbano. ¡Pobre gente! O sea, ¿Y los paisanos de La Pampa? Esos sí que están al margen de todo. ¿Y tu familia? ¿Qué? Mirá si dicen... Mi vieja me llama para ver... Para todos que, los días, para ver qué vota. La Oriente. Dice, sí, ¿quiénes son testimoniales? ¿Quiénes son? ¿Qué es testimonial, Claudio? Tenemos un caso vivo acá con El Pampa. Claro. Nos da la vivencia exacta. Sí, estamos allá y viste, no sabemos nada. ¿Qué te vota, Claudio? ¿Qué te vota? Yo digo... ¿De qué manera deberían ser las encuestas para ser representativas? ¿De qué forma, digamos, aclaremos algo que digamos, todos sabemos, las encuestas están pagadas por el que busca hacer las encuestas? Eso está más que claro. Eso creo que es lo que tanto el gobierno como la oposición tiene sus encuestadores que le dan más o menos puntos. Sí. Para algunas encuestadoras de Narváez mide 104 puntos, para la otra Kirchner mide 22, qué sé yo, y demás. Pero, ¿a Pepo, vos tenés números ahí? Sí. A ver, ¿qué tenés de distinta? Tengo en la provincia de Buenos Aires, intención de voto. Y Barómetro dice que Scioli y Kirchner tienen 31%. De Narváez Solá, 22%. Y será para el gobierno. Esto dice... Anotale tres por otro. Dice que este le hicieron el Olivos, la encuesta esta. El Olivos. Y la cantidad que usaron eran 3. Claro. 3 y bueno... Eran 3 y de los 3, bueno... Sí, dio este resultado. Después... ¿El próximo tenés lo está afuera? ¿Por qué? Sí. Después te... ¿Cuál otra tenés? Dale. Otra vez, ya te vale. Siempre gana el mismo menos management pick. Isonomia, bueno, no, pará, Pepo. ¿Ves? Acá hay algo que no viste, Pepo. Acaban empatados. Isonomia dice empate. Esa la paga Francisco. No, me parece que la que paga Francisco es la que está abajo. Lo que está bueno es la última campaña de Francisco. De no Narváez, sé si la vieron. De Narváez Solá, el 26, Kirchner Scioli, el 21 y el 19 tiene Stolbizer y Alfonsín. Esta la paga Solá y la hizo con la esposa. Sí. La hermana. Dice que está el Colorado y. Porque no sé si era la última. Sí. La última pregunta. Yo no la vi, contámela por el Navi. Aparece Francisco. Hablándonos. Votame, votate. Aparece Michetti, Gaby. No, espera, vamos a aclarar. Y Mauricio. No puede decir votame, votate. Aún no. Ah, claro, él dice. Aún no. ¿Hay algo nuevo en la política? Claro. Vos. Claro. Y... Pero no aparece Solá. Claro. Lo raro que aparece Macri pidiendo que lo voten a Francisco y a Gabriela cuando no es candidato. No es testimonial eso, ¿no? No entiendo bien esa parte. Me cuesta todavía testimonial. No. Y no aparece Solá. Dice que Solá no llegó a tiempo, que es diferente, o sea, está invitado. Sobre el final hay una placa negra, letras rojas, que dice Francisco, más Mauricio, más Gabriela, igual vos. Igual. Le faltó el menos Solá, igual vos. Es lo que te iba a decir, faltó un agregado. Claro, le faltó el menos Solá, igual vos. Felipe, entonces dejaría de ser la columna. Menos Solá, menos todo lo que quiso poner Solé, no lo dejar, un montón más. No, el tema es que Solá parece que... Tiró un cheque arriba de la mesa sí. Y no tenía mucho fondo. No, se le fue sacando protagonismo. Claro. Estaba pensando, ¿menos los argentinos también? No entendí. Silencio absoluto. No entendí. Después te lo explico afuera. En la pampa no entendí. No, me está sonando el celular de mi vieja. Y te estaba preguntando qué dijo. ¿Qué dijo Javier? Bueno, no sé, Pepo, ¿qué más tenemos ahí? Y yo tengo acá de la revista Noticias del 9 sí, de mayo. Linda revista esa. Sale, ¿no? La tapa dice, el hombre que puede poner fin a Kirchner. Y apá. Aparece el familiero Francisco de Narváez con su esposa que está embarazada esperando. Tengo cinco hijos. No, está esperando sexto. Uno más en camino. Claro. Y después agarre y hay una, dice, campaña millonaria. Y da todos los gastos que tuvo Francisco de Narváez hasta ahora. Vía pública. 4.400.000 pesos. ¿Qué son esos carteles en la autopista? Sí, ¿viste que aparecía uno cerca de Quilmes con decía Villordo más de Narváez? Lo bajaron a Villordo, chicos. Villordo no va. Bueno, y ahí podría entrar Solá. Tranquilamente, por un bono con sumisión de 40 pesos. ¿Dónde mide Solá? Bueno, después hay una parte que es publicidad en TV. 32 millones de pesos. Uno se preguntará. No puede ser. Lo podía haber dado algo para el programa. Pero aparte, yo no entiendo porque aparece, por ejemplo, en los partidos de fútbol, yo me di cuenta que, por ejemplo, el anteúltimo de las eliminatorias en Argentina. Alto jugó, partido. Sí, fue el último, partido, no hablemos del último, ¿no? El único famoso que había en la tribuna era Francisco de Narváez con su esposa, riéndose. Y me llamó la atención porque saludaban en cámara lenta. ¿No estaba grabado y lo pusieron 4 veces? No, ellos saludan despacio. Siempre. Muy despacito. Y después, bueno, hay otros números que en total da 52 millones de pesos. ¿Pero es lo que va a estar en total o lo que viene gastando hasta ahora? Lo que viene gastando hasta ahora. Se calcula más o menos. Yo me arriesgo con un poquito menos. 860 mil pesos por día. ¿Qué harían con 860 mil pesos? Menos ser gobernador de la provincia, elegiría cualquier otra cosa para hacer. No encontrás ahí tan impedo ser gobernador, ni me meto en política. A ver, voy a hacer un comentario propio de la ingenuidad de Valeria Massa, no sé. No, entonces no lo hago. No, sí, por favor, dejalo pensarse. Pepo me dice que no, me está pensando. No. Escuchame. Toda esta plata invertida en campaña, sí. Flaco, pagá la deuda externa, no sé, querés ayudar al país, ¿entendés? Te alcanza. Podría darle de comer a un montón de gente. Che, no, pero, mago. Pero, no mago. Pero es de él, que haga lo que quiera con la suya. No, perdón, no lo culpen, es un tipo común. Chicos, no lo maten a Francisco. Es un tipo no común. A Francisco, sí. No, acá no estamos para matar a nadie. No. Nosotros apoyamos democráticamente que todos los candidatos se presenten. Y los apoyamos tanto que a veces un empujoncito, capaz. De atrás. Para que se caiga un toque. Bueno, este fue el primer bloque de noticias. Esta fue la información del primer bloque. Nos vamos a ir con un tema elegido aquí por nuestro productor, Matías Erlocuarilli. El tema de Divididos, A la Delta. Ya volvemos. Una sé es que todo está muy rápido allá. Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la delta. Y los pibes remontaban barriletes y la virgen pasó haciendo a la delta. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben nada. Escuchá lo que te digo. Todos los jueves, 18 horas. Escuchá lo que te digo. Y sacá tus propias conclusiones. Por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Seguimos en este segundo bloque de Escuchá lo que te digo. Tenemos mensajes. Exactamente, Magro, comenzaron a sonar los teléfonos. Qué loco, porque no dijimos el teléfono. Es raro eso, todavía no lo dijimos y ya la gente llama. Están al rojo vivo. A ver. Bien, llamó la madre, sí, el tío, la novia y la hija de uno de los columnistas. Nombres, quiero nombres. Pero ¿saben lo que me dijo el productor? Que llamaron para decir que yo no los dejo hablar. Algo que no me parece, ¿no? Estoy intentando abrir el juego, señores y señores. Primer programa, puede ser que pise a alguien, puede ser, pero no es intencional. También quiero mandar saludos a María, ella sabe por qué. A vos, María, que nos estás escuchando y todas estas cositas. Sabés. Yo quiero mandar los saludos a una. En general, no soy muy querido, no tengo mucha gente para saludar. No, sabemos. Pero hay alguien de especial trascendencia. ¿Quién es? Vos la conocés. Mandáselo vos. La señorita Lucy. A Lucy, que nos dijo que nos iba a estar escuchando. Lucy, un beso grande para Lucy. A los pibes del laburo que nos están escuchando, claro, todos juntos. Déjame que te complete. Sí, decime. Saludo a Fernanda, a las mellizas. Ah, mierda. ¿Qué eso un, no sé, ¿eh? ¿Es un nombre de juguete? Eso por mensaje de texto personal. Por mensaje de texto personal, pero tenía que hacer el texto de Javi. ¿Qué hacemos? ¿Damos el teléfono del laburo o damos el de Javi directamente? Porque ya no te usas Javi. Y déjame que de paso las vías de comunicación con nosotros, bueno, para que nos dejen mensajes de texto, sí, al 155-765-2768. O bien comunicándose a nuestra línea 4954-3607. Vibra el teléfono de Javi vibra, está como loco. Quiero mandar saludos especiales porque este programa va a ser así. Muchos saludos, mucha gente conocida. A Cecilia Rose, a Nicolás Álvarez, a Alex Tano. Que no es Cecilia Rhodes. No tiene nada que ver. No se parece en nada. Esta es de Castelar. Me ganaron todo. Otro rubro. Segundo, perdón. Otro rubro. Tremendo. Altano Salvares, un amigo. Que tendría que estar acá, pero bueno, por distintas cuestiones. Pero va a estar, seguramente va a venir a acompañarnos. A Laura Salinardi, que nos está escuchando. A Facundo, debe ser un amigo. El amante de Falcao. La persona que ama a Falcao. Hablando de Falcao, tenemos, sí, creo que un saludo muy especial para el final del programa. Me parece. Bueno, ojo. ¿De quién será? No, por eso. Hablando de. Bueno, en este bloque. Se hizo un sorteo el otro día en la Cámara Nacional Electoral, seguramente se habrá enterado por distintos medios de comunicación, como todos nos leemos, y se sorteó el tema de los espacios en los medios de comunicación para los distintos candidatos en estas elecciones del 28 de junio, y a nosotros nos tocaron dos candidatos que nos acompañan. Uno es Bautista López Mason. Bautista López Mason, candidato a diputado nacional. Exactamente. Representando la ciudad capital. Por supuesto. Y tenemos a Franco Romero de Uriburu. Franco Herrero de Uriburu, candidato a senador. Sí. Por la ciudad de la capital, ¿no? Sí. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bueno, ustedes representan al partido. Acá tengo la sigla, pero no sé qué significa, si me lo pueden aclarar. MDLCTICH. Es muy largo eso. ¿Qué significa? Por supuesto. Antes que nada, quiero saludar a los muchachos, a la audiencia. Claro, sí, la sigla quiere decir Movimiento de los con Tierra y con Hambre. Movimiento de los con Tierra y con Hambre. Exactamente, estamos hablando de los chacareros que, bueno, de público conocimiento, están atravesando una de las, que sería, más duras etapas del país. Ustedes son compañeros de lista, digamos. Sí, claro, sí. Por supuesto, aparte de amigos de toda la vida, compañeros de rugby, todo. Muy, sí, sí. Ah, juegan al rugby juntos. Sí, por supuesto. Medio claro los dos. Medio claro, muy apertura. muchachos, pero antes de que nos cuenten un poquito más de ustedes y de lo que es el movimiento, ¿cómo surgió el movimiento? Como todo movimiento, o sea, nos juntamos un día, estábamos tomando un café. Y estábamos quietos. Sí, sí, sí. ¿Por qué movimiento? Claro. Claro, en realidad cualquier. Todo movimiento tiene un comienzo y ese es estar quieto. Están quietos y arranca el movimiento. Exactamente. Ustedes vienen a expresarnos propuestas. Por supuesto, esto es. A ver, nosotros no venimos a hacer dinero con la política, nosotros tenemos un buen pasar económico, somos gente común también, pero. Pero esto surge de las inquietudes que tenemos, que la vida y la sociedad nos... Lo reclama, claro. Exactamente, claro. Creo que es hora de que hagamos algo. Puede que desintamos, ojo, puede que yo no piense como ustedes, eso no, está, o sea, más que claro. Eso es obvio, va a pasar siempre, nosotros somos, sabemos que somos de un grupo de una minoría, podríamos decirlo, acomodada. O sea, somos unos pocos que tenemos esta suerte de poder vivir en lugares lindos, en el campo, despreocupados de todo, hasta que llegue este momento, una sequía... muy severa, está afectando el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde somos oriundos nosotros dos. Entonces, pero usted es testimonial, entonces, porque usted va por capital, no entiendo esa parte. No, bueno, hay que aclarar cierto problema con el documento. Ah, reside, o sea, acá, pero tiene el campo en... Claro, ah, exactamente. Él nació en el campo. ¿Y dónde juega el rugby? Y de chicos lo hicimos acá, por supuesto. Ah, en capital. Sí, claro. Pero bueno, nosotros nos sentimos muy arraigados en nuestro tierra. Pero yo creo que no hay lugar para jugar el rugby. El rugby se lleva en la sangre y uno puede jugar en cualquier lado. Ahora... No se golpee, no se golpee. No van a jugar ahora. Viendo a la gente que se están chocando las cabezas, ¿no? Se chocan las cabezas como dos compañeros de toda la vida. Sí, hecho fue... Son un puño. Ahí está, no se golpeen, no se golpeen. Chicos, los sintéticos no se golpeen. La próxima lo sentamos separado. Porque... Bueno, cuéntenos un poco, sí, su propuesta, sus, o sea, ideas. Nosotros, acá... Franco va a hablar un poquito mejor que yo de esto. Sí. Nosotros entendemos que hoy por hoy la inseguridad es uno de los flagelos más importantes que estamos atravesando. La inseguridad, ¿no? La inseguridad como un... Pues un como, flagelo, como el ítem, ¿no? más gente, importante. La gente está pidiendo seguridad. La gente siempre pide ese tipo de cosas. O sea, nosotros representamos un sector que pide seguridad para nosotros, para nuestros hijos. Para la gente bien, claro. Para la gente que está bien, o sea... Y básicamente, ¿qué consta la propuesta esa? La propuesta, hay varias cosas, o sea, nosotros pensamos que tiene que empezar por una buena educación, pero para los que la pueden pagar únicamente. Ah, ajá, o sea, no es la educación pública. Puede haber, sí, un, sí, sistema mixto. Puede haber un sistema mixto. De becas, de suerte, o sea, de fortuna. ¿Se sortea eso? Un sorteo. Claro, claro, nosotros vamos a los barrios, ponemos un montón de números en papelitos, en una olla, puede ser en cualquier recipiente que nos den ahí en el barrio, sacamos... Salen dos números y bueno, los chicos vienen a la escuela con nosotros, o sea, se les va a dar un trato especial, obviamente. Claro, pero no solamente, porque por ahí pueden tildarnos de discriminadores o de minoristas. No, no es así. Y somos mayoristas. Ah. Sí, tenemos... Supermercado, exactamente. No. Pero en realidad, déjame, mirá, alternativas a esto, a esta política que también describía Franco. Gracias. Nosotros creemos que el rugby es un elemento movilizador e integrador, perdón. Todo el mundo debería jugar al rugby. Más que al fútbol, quizá. Porque el rugby educa. bueno, sí, el deporte, sí, en general, sí, educa, ¿no? Y a los chicos pobres los puede ayudar a salir de esa enfermedad, que es la pobreza, ¿no? ¿Cómo? Nadie... ¿Cómo? No, espera, hasta acá, hasta acá llegamos. Hasta acá. La pobreza no es una enfermedad, nadie elige ser pobre. Claro, pero cuando estás dentro de la pobreza, te enfermas de alguna manera porque, claro, no puedes ir al doctor. O sea, nadie elige, nadie elige enfermarse. ¿Cómo dice, o sea, eso? Lo que está diciendo está mal, nadie elige enfermarse. O sea, es una enfermedad, le tocó mala leche. Hay que intentar repararlo eso. ¿Y ustedes creen que desde el rugby es la salida? Sí, sí. Sí, por supuesto. Y el tema de la seguridad que usted ayuda, bien lo plantearon. Te voy a decir algo. Ah, decime. Sí. ¿Viste vos lo que ocurrió en San Isidro? con este personaje, el ¿no? El intendente que hizo el tema del muro. Exactamente. Eso estuvo muy mal. Nosotros no creemos en eso. No creemos de ninguna manera en eso. ¿Ustedes no están de acuerdo con el intendente Pose? No, el tema es que los materiales que él utilizó los trajeron de afuera. Nosotros creemos firmemente en la idea de una industria nacional. Ah, bueno. Ajá. Eso está bueno. Sí, darle trabajo a la gente. Claro. Ese muro se podría haber construido con materiales nacionales. ¿Se entiende? Ladrillos hechos acá. Exactamente. Pero ustedes quieren, entonces creen en el muro. Por supuesto. ¿Cómo el muro? Si no, está bien no, hecho, no, si está no, hecho no. con productos nacionales, sí. Pero no se ponga nervioso. No se enoje. Muro no, señora. O sea, somos todos iguales. Nadie merece estar separado por un muro de nadie. No. Pero es para proteger a esa gente. ¿Protegerse de quién? Y bueno, de la gente que no digo mala. Yo no digo mala. Pero que de alguna manera quiere sacarle algo que no es de ellos. Bautista de López Mazón, ¿usted está queriendo...? Mason, disculpe. ¿Usted está queriendo decir que ustedes van a construir un muro mucho más grande incluso que el que muchos. Había? Mejor. ¿Cómo muchos? No se puede permitir eso. ¿Cómo muchos? Pero discúlpame, a ver, cuando hicieron la muralla china, ¿alguien se quejó? No. China es conocida por la muralla china. De hablar. Nosotros queremos hacer un muro que sea conocido por el muro. Un lugar que sea conocido por el muro. Aparte... somos ambiciosos. Queremos que los muros se vean desde el espacio exterior. Ah, son ambiciosos. Claro, por supuesto. Pero el muro de un lado va a ser con enredaderas. O sea, yo me lo imagino así. Con el arquitecto. Bueno, son cosas muy lindas con un muro. Y del otro lado, tranquilamente, o sea, nosotros le queremos regalar a la gente pintura para que lo pinte como quiera. Además, mira, déjame que te interrumpa. Vos hablabas de educación pública. Bueno, de un lado enredaderas, del otro lado lo pintás de verde y lo usás de pizarrón y se puede educar así también con el muro. No, pero usted está diciendo para cualquier lado. Yo lo que me pregunto, ¿ustedes quieren hacer un muro que recorra el país? O sea, ruta 40 de muro. No, obviamente. No, por supuesto que no. La ruta no, porque tendría que entrar en cada municipio y dividir la parte bien de la parte que no está tan bien. ¿Ustedes piensan hacer esto, llevarlo a nivel nacional? ¿Ustedes piensan llevar estas ideas al Congreso? Sí, sí. Claro, por supuesto. Para que en el Congreso se traten estos temas. Sí, se van a tratar. Y hacer un muro en cada ciudad del país. Sí. Que divida... Donde sea necesario, por supuesto. No vamos a andar haciendo muros así como locos. Entonces, donde sea necesario se hace muro. Está bien. Es una manera de contención. Tenemos otras. Tienen otras. Sí. Sí, pero están a prueba de esas. Sí. Se están practicando en este momento. Digamos, ¿cómo el dinero para solventar esta obra, este muro que quieren hacer en cada uno de sacar la guita? ¿De dónde lo van a sacar? ¿Va a salir de sus bolsillos en primer lugar? No. Muchísimas alternativas. Un muro puede sponsorearse. Tranquilamente. Podemos largar un bono al 2025 a pagar el 15% y... Por ejemplo, un muro con la imagen de Susana Jiménez, quizás por ahí ya se preste para el programa. Y seguramente los va a votar. Publicitaria del programa. Sí, ¿ustedes están a favor de la pena de muerte? No, ¿son católicos? ¿Cómo es el tema? Porque sí, muy católico, por supuesto. ¿Van todos los domingos a misa? Sí, ahora que estamos trabajando mucho y me cuesta, tengo que confesar eso, me cuesta. Pero claro, vaya y confíese. Trato de decir, claro. Sí, eso, gracias. Bueno, yo te voy a decir algo. Sí, dígame. Vamos cerrando. Yo se lo conté. Esto creo que sirve para la síntesis. Vos me preguntabas hace un tiempo cómo hice para volcarme, decidir, dejar mi buen pasar para meterme de lleno en la arena política, ¿no? Usted es nuevo, ¿no? Sí, soy nuevo, reconozco que tengo muchísimo para aprender. Siempre soy, con él somos un puño. Un puño. Te voy a sintetizar. Yo estaba hace un tiempo, estaba en un café muy lindo, que me gusta ir a mí, un paquete, en la zona de Recoleta. Uh-huh. Pedí lo que pido siempre. Unas tostadas, estábamos los dos con él, y pedimos unas mermeladas con... Unas tostadas con mermeladas de arándano, que nos gustan. De arándano. Sí. Vamos ahí y... Una cosa simple. Y enfrente veíamos que la gente venía, pasaba y se quedaba detenida. Entonces empezamos a clavar la vista ahí, a ver, ¿qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? De repente vimos un hombre que le faltaban las piernas. Estaba sobre una tabla que tenía ruedas. Una tabla en el piso con unas pequeñas rolemanes. Sí. Es un medio de movilidad totalmente precario. Temo hacia dónde vaya. No. El hombre estaba ahí y la gente pasaba y le daba monedas. Ajá. A nosotros nos invadió un dolor en el pecho, tremendo. Me imagino. Sí, dejé me las imagino. Tostadas, no las pude comer. Tremendo. Se las llevó. Entonces dijimos, acá, este es el momento, acá hay que hacer algo, Nos paramos, caminamos hasta donde estaba este hombre y le dijimos, nosotros podríamos darte dinero y nuestra lástima, pero eso a vos no te va a servir. Entonces, lo agarramos, lo arrastramos hasta la vuelta de la esquina, y nos volvimos a sentar donde estamos y el dolor que teníamos en el pecho se fue. ¿Ah? Usted entero que no quería ni a verlo. No, no, no, nosotros no queríamos que él nos vea a nosotros. que no nos moleste, bueno. Eso terrible. Le estaba haciendo mal. Terrible, terrible esto. La verdad que no pensamos como ellos para no, nada, Javi. Me sorprende, nada. Me sorprende. Algunas cosas me sorprendieron, la verdad. Pero bueno, la Cámara Nacional Electoral se sortearon los espacios, nos tocaron estos dos personajes. Pero como es una democracia, esto Bautista, se va a ver en el Congreso, supongo. Es terrible. Bautista López Mason, desde acá le decimos que no lo voten, ¿no? Bautista López Mason y Franco Herrero de Uriburu, nuestros candidatos, no, vamos a decir los candidatos que tienen el espacio aquí de este movimiento de los con tierra y con hambre. Con tierra y con hambre. Con el combo completo. Movimiento de los con tierra y con hambre. Bueno, repetimos los teléfonos, Javi, si te parece, así bien. La gente se sigue comunicando. Sí, los teléfonos para comunicarse con nosotros son los siguientes: un mensaje de texto al 1557652768. Ajá. O bien a la línea 4954-3607. Bueno, también le decimos a la gente que tenemos mail. Nuestro mail es escuchaloque@gmail.com. Y si quieren, tenemos un blog, que eso lo vamos a ir diciendo de a poco a lo largo del programa, que es escuchaloque.blogspot.com. Ahí vamos a ir subiendo distintas cuestiones. Ahí hay fotos nuestras. La foto de la tapa no me gustó mucho. Me gustó un poco de favorecido, me parece. Me da la sensación. Bueno, pero siempre bueno. Hay un boludo que saque ese tipo de fotos. No sé qué tema viene, Arili. No me viene un seña. Tema de Helio de Smith. Apa. Que no me acuerdo cómo Helio de Smith se llama. Sí. ¿Está bueno el tema? Helio de Smith. Es impresionante. Bueno, vamos con es eso. Es un tema para caminar. Dale, ya volvemos. Así que agarren la compu, dale. Y a caminar. Pasamos una chacarera. China doll, never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Now she's done. And they're calling someone, such a familiar name. I'm so glad that my memory's remote, 'cause I'm doing just fine. How do I know to know? Here it is, the revenge to the tomb. That it's well understood. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. Oh, alright, nothing's wrong. Dumbest of men with impossible plans to just leave me. De las más oscuras lejanías, desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él con su llamado y nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero el Notero. Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Otero el Notero, Notero, Otero. Seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo. Y como bien decía nuestra apertura, hoy está aquí con nosotros, todavía no ha comenzado a viajar, Otero el Otero. Otero el Otero. Buen jingle hicieron, gracias por la presentación. Lo hoy estoy acá porque todavía no tengo la visa para salir del país. ¿Qué pasó? Migración, chico. Tengo alguna que otra causa abierta, pero viste. No, ¿cómo? ¿Causa abierta? Eso me pasa porque desempolvar siempre los lados oscuros. Ojo con desempolvar, es una palabra difícil. Con un llamado telefónico lo podemos solucionar. Yo todo el tiempo, siempre hay un número, en este país siempre hay un número para llamar. Un amigo, un contacto. Pero bueno, por ahora no salió. Por ahora no salió. Hablando de números, siguen llegando mensajes. Epa, sigue llamando a la gente. ¿Qué dice? Los teléfonos están que revientan. Nos llamó Carlos de San Nicolás. Carlos. Que le encanta el programa, igual que Marcelo Navarro. Grande, Marcelito. Marcelito, un amigo. Saludo grande para Marcelo, que siempre está ahí donde tiene que estar el primer programa, Marcelo, un amigo. Bien, y también les comento a los que nos están escuchando que regalamos 10 entradas para la fiesta de Invasión. Epa. Que se va a llevar a cabo mañana, 22 ¿Nosotros de mayo. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, quedan 4. Ya está. Que va a ser mañana, el 22 de mayo, que se va a llevar a cabo en el Club Niceto, en Niceto Vega 5510. Bueno, ¿y qué tiene que hacer la gente? ¿Llamar? ¿Comunicarse nada más? Sí, llama. Vamos a hacer una pregunta sorpresa. O caer, porque si es la fiesta de Invasión, capaz que hay que hacer como hacen los norteamericanos. Por ejemplo, claro. O decir que tienen la culpa de algo, meterse. Exacto. O que son terroristas y pum, te metes. Y si hay petróleo abajo de Niceto, quizás. Seguramente estén hay ahí. Bueno, como decíamos bien, estamos con Otero el Notero, nuestro columnista de estrella, dicen algunos, otros dicen el columnista a punto de estrellarse. Exacto. Contanos un poco, Otero, ¿cuál va a ser tu función dentro del programa? Bueno, mi función más que nada va a ser viajar. O sea, eso es lo que te gusta. Claro, yo cuando hablé con la producción y me dijeron, bueno, lo que tenés que hacer es viajar, ya a partir de ahí dije, bueno, acepto. Te sentiste Marley. Te sentiste Marley por un minuto. Exacto. ¿Te cruzaste con Marley alguna vez? Con Marley, mira, yo la verdad que lo que tengo que hablar es que Marley a mí me cae bien y yo estaba muy borracho, no quiero hablar más de él. En cuanto a los viajes, yo decía, bueno, listo, acepto. Pero también sé que voy a poner mi cabeza en juego, porque mi idea es meterme en el mundo escabroso de las corporaciones, en el mundo escabroso de los grandes medios masivos, no solamente los locales, sino aquellos que difunden a través del planeta, de repente, de un día para otro, una gran crisis global, que vos estabas en tu casa, te amaneciste y te estás por morir en cualquier momento. Reacción de Clarín, sácate la Va a ser terrible. No, terrible. Va a ser terrible. Van a venir a buscar. Yo quiero viajar un poquito más. La verdad que, vuelvo a decir, acepté porque viajaba. O sea, yo quiero tratar un poquito más lejos. O sea que el primero de tres programas van a ser medio light. Es en Ibiza. En Ibiza, el primer programa. ¿Cómo Ibiza? ¿Por qué hay en Ibiza? En Ibiza hay un montón de cosas. Yo te lo voy a mandar ni bien esté allá. Pero no, sinceramente, hay cibers en todo el mundo, o sea que yo puedo ir a Ibiza, entrar a internet, sacar la información. Acordate, lo mismo que pudieras hacer acá. Acordate de llamarnos. Exacto. No, pero me tienen que llamar a ustedes porque el temita del celular, en Ibiza hay un temita con la salida. Después lo arreglamos, me tienen que llamar a ustedes. Yo no tengo crédito, estoy corto de crédito. ¿Y lo viático que se lleva para...? No sé. ¿En qué lo va a gastar? Perdón, pero Arely, ¿están pagando por esto? Yo voy a hablar con Arely. ¿Le van a...? Bueno, a ver, sigue contando. No es fácil lo que yo estoy haciendo. O sea, también es eso, hay que pensar que esto es una inversión. O sea, hay que invertir porque lo que yo voy a traer acá es información fidedigna y trascendente. ¿Y a partir de cuándo te vamos a tener al teléfono? Ya, para el teléfono, a partir de la semana que viene, seguramente yo les mando un mail. Primer viaje Ibiza. Primer viaje Ibiza. A partir de ahí yo voy a tratando de encontrar... determinados, pero porque ustedes dicen, claro, está mintiendo este chico, se va a Ibiza, está haciendo, no. Ustedes piensen que quienes están arriba de toda esta gran de este gran circo. Aquellos que están detrás de la cortina y manejan todo. ¿Ustedes se creen que la pasan mal? No. ¿Ustedes se creen que no van a estar en Ibiza? Van a estar en Ibiza. Es que ahí vas a estar vos. El 16 de mayo fue la reunión del grupo Bilderberg. Pero el grupo Bilderberg es una, digamos, una sociedad que está manchada o tapada por protegida, pero yo decía manchada porque en realidad vos la lista de los personajes que asisten a Bilderberg no es pública. Sin embargo, cuando periodismo de izquierda o gente que se acerca a esas reuniones empieza a observar, ahí van banqueros internacionales, ahí van políticos de la Casa Blanca, Claudio Manríquez, ahí van personalidades de todo el mundo y de lo más oscuro que uno puede encontrar. Claudio Manríquez. Por eso, por la tez buena. Y ese tipo de reuniones nos van a brindar la antesala de los cambios que se van a producir en la escena mediática, porque a partir de ahí van a empezar a salir cuáles son las crisis que el mundo tiene que hablar, cuáles son las cosas que nos tienen que asustar. Vos decís, por ejemplo, que ahí surge lo de la gripe mal llamada porcina o virus AH1N1. Digamos que el negocio de la gripe porcina, que se produce a través de, hay diferentes varios elementos para llevar a pensar que tuvo un origen o tuvo otro. De ahora, repente apareció, ¿viste? De repente apareció. De repente no hay ningún chancho. En Egipto mataron un montón, sí, y no tenían nada. Siempre hay algún chancho. Disculpame, ¿verdad? No, pero estamos hablando de los chanchos para comer. Claro. No de los que vos, no, no eso. Hasta dicen, no sé, creo que leí por ahí que dice que fue un error humano. Dijeron, claro. Tiraron por ahí que fue una opción. A mí me dijeron que fue una historia de amor. Claro, campesino. El punto es ese, nos dijeron muchas cosas, pero nadie dice nada en definitiva. De repente la gripe porcina apareció a la Organización Mundial de la Salud, la voz legitimada. OMS. O sea, que dice y entonces es. De repente habló de en un estado de catástrofe constante. Pasó del número 5 a 6, cosa como el riesgo país. Nosotros no sabíamos que existía esa numeración. Hasta que la edad la puso en el aire. Claro, y de repente te daban números que acá 3 meses la población mundial iba a estar infectada. Y de repente te das cuenta que, por ejemplo, en México hubo 3.648 casos confirmados hoy. Sí. 72 muertos. En Estados Unidos 5.946. Y hay 6 muertos. Entonces, las estadísticas, los números. ¿Por qué México es el centro del problema cuando Estados Unidos es el que más infectados tiene? ¿Y por qué en México se muere el 72 y en Estados Unidos no se muere nadie? No, pero aparte, la gripe mata, la gripe no mata, la gripe está inventada. Pero aparte, no solo eso, Estados Unidos fue uno de los pocos países que no cerró sus fronteras, por ejemplo. Exacto. Me preocupa ahora, más allá de todos estos datos que estamos dando, es los barbijos para cuando él viaje. ¿A quién se encarga? Sí, Arili. Sí, tenemos a Arili, dice que sí. Muchos barbijos, dice Arili. Arili, okay. Me compró el casco de Darth Vader. Perdón, ante todo la seguridad del notero. Ante todo la seguridad del notero. Gracias. Sí, siempre. El notero, notero es fundamental. No puedo evitar imaginármelo con una especie de James Bond. Infiltrándose en el círculo con aparatos, con muchos aparatos que se cuelga entre edificios. Esto tipo, va a requerir. Y sin crédito, o sea, es un James Bond. Exacto. Está bien, con barba. A tarjeta. Con barba. Pero no digas que tenga. No, ya me tengo que afeitar. Ahora se lo tengo que afeitar. No digas, no des datos. Lo acabo de matar. Claro, no, si no aparece la semana que viene, lo limpiaste vos. Sí. Dale, pero yo me continúo. Bueno, pero la idea es esa un poco, no infiltrarme, meterme en el lugar donde estas cosas se conciben, porque digamos que en algún lugar se dice, bueno, esto nos va a servir para algo. Estábamos hablando de la gripe porcina, sí, un tema en particular que, exacto, hoy no vamos a tocar en profundidad, pero en definitiva, cada país y cada bloque de poder va a sacar su rédito con todo esto. Principalmente, bueno, las farmacéuticas. Esto es cantado. Eso es, claro. Donald Ramsey, que es uno de los principales accionistas de Gilead Sciences, que es una empresa farmacéutica que hace 20 años que trabaja para esa empresa, no tuvo mejor suerte, porque eso es un tipo con suerte. ¿Qué suerte? Tipo, justo apareció una gripe que necesitaba una vacuna que él produce. Pero lo loco, que no es la primera vez que le pasa. No, en serio. No, en el 97 él trabajaba. Tiene mucha suerte. En el 97 el hombre trabajaba más o menos lo mismo. Es un tipo muy laburante, porque además también tiene tiempo para la política. Va a ir a Ibiza. Y obviamente va a Ibiza. Tiene gente conocida, no es una persona tampoco. ¿Sabe la gente que Donald Rumsfeld es el secretario de seguridad? Sí, no es, ¿no? Más ahora el secretario de defensa. Era el de Bush. Pero lo fue. Claro, exacto. Y siempre tuvo esta suerte. De repente, un secretario de defensa, para decirlo a grandes rasgos, lo que tiene, digamos, es su trabajo en sí, es administrar todos los recursos del Estado en situación de crisis. Sea esto una situación bélica o una situación epidémica, ponele. Entonces el tipo le encarga. ¡Qué casualidad! De contener los desastres de todo lo que es Estados Unidos y obviamente el mundo, y él es el dueño de la vacuna. Esto es maravilloso. Tiene es mucha suerte. Con, ojo, es un tipo con mucha suerte. Es un tipo que piensa en nosotros. Claro. Un tipo que hace la vacuna para que nos curemos de algo. No, no, bueno. Hacer una vacuna para algo que no existe, el tipo piensa mucho en nosotros. Vos estás jugando a la PlayStation el viernes de la noche. Él está haciendo una vacuna. Claro, él está laburando mientras vos estás jugando a la Play. Es exacto. Sí. Y bueno, como él tiene la gente de Naciones Unidas, siempre tuvo una relación muy carnal con Estados Unidos, porque realmente se quieren bastante, claro, lo respetas, el país de la libertad, ¿no? Y de la bondad. Entonces siempre lo que le digan desde ahí va a ser lo que va a decir. La Organización Mundial de la Salud, que es miembro de Naciones Unidas, responde enseguida a esto que le piden, que es una gran pandemia, que es que la gente se tiene que dar cuenta que tiene que estar asustada, no puede estar tranquila en la calle. Hay que meterle miedo. Yo estaba diciendo, en Estados Unidos hay más casos que en México, pero en México se suspendieron los partidos. Aparte, la gripe era porcina y mexicana. Claro, al presidente mexicano le costó mucho tomar la medida, porque el 1 de mayo él tenía una manifestación que era muy grande en contra, porque ahora se vienen las elecciones en México, una manifestación muy grande el Día del Trabajo contra la política que todavía sigue siendo de corte neoliberal del gobierno mexicano. Y Felipe Calderón. Claro, Felipe Calderón tuvo la... O sea, él realmente yo creo que se debe haber sentido mal porque por estas cosas de la democracia no le gustó cerrar justo todo para que eso no pase. No pudo dejar que la gente se manifieste. Claro. Se sentía mal. Dijo, barbijos para todos no consigo, así que no vayan. O sea, lo que ves es esto. A los intereses responden de determinada manera de determinadas cosas. Hay que ir hasta ahí. Hay que viajar y conocer. Yo necesito estar con Donald Rumsfeld tomando algo en Ibiza, charlar con él, que él me cuente cómo es que tiene tanta suerte. Claro. Necesito estar en México. Pero para te ver... toca el corazón, ¿eh? Claro, cómo Felipe Calderón tuvo que tomar una medida tan drástica y tan dolorosa para él. Yo necesito viajar y necesito conocer el mundo. Y le voy a traer la información que ustedes merecen para un programa de esta. Yo lo que me pregunto es, la columna de él dura 15 minutos por programa una vez por semana. Uh-huh. Él va viajando de semana en semana. ¿Cuántos días va a estar en Ibiza? ¿4 o 5 días en Ibiza? Para recolectar esta información es esto. Es tu trabajo. Sí, yo no quiero hablar de números ahora porque principalmente yo tengo que ir... No sé qué le pasó. Un asuntito, porcina. No, porcina. Sí, te das cuenta, ponete un barbijo. Toma, tengo un barbijo de $2 y el Tamiflu a veces. Gracias. Está bien. Bueno. Indispensable. Digo, es indispensable. No, los números los vamos a hablar después. No vamos a hablar al aire a esto. Yo lo que voy a hacer es viajar y voy a traer información. Lo que yo hago de viaje es trabajo. Todo lo que ustedes me vayan sabiendo que yo estoy haciendo es trabajo. Estar tirado en una reposera va a implicar un momento de reflexión muy importante para mí. Entonces yo necesito el apoyo del grupo. El sueldo, no, lo tenés. No vamos a negociar el contrato de él acá en la isla. No, ya está. Monedas más, monedas menos. En blanco. Lo mismo. En blanco, lo firmamos en blanco. Como dijeron antes, me parece, somos un puño. Somos un puño. Como dijo el candidato. Como dijo el candidato, Bautista. Bueno, Otero, muchas gracias. No, por favor. Buen viaje, tengo que decir. Ojalá te salga la visa, ojalá se solucionen estos problemitas de ilegalidad. Y puedes viajar tranquilo. Y bueno, la semana que viene seguramente te tendremos desde Ibiza. Perfecto. Contándonos un poco qué pasa en esta reunión. ¿Cuánto calzabas? 43. Muy bien. No, nada. Sí, yo. No, tengo un perfumito le pedí también. Sí. Ah, bueno. Un minuto. Bueno, Javi, ¿querés repetirme los teléfonos para que la gente se comunique? Los teléfonos para comunicarse con nosotros son 4954-3607 o bien un mensaje de texto al 155-765-2768. Sí, también pueden escribirnos a escuchaloque@gmail.com o nuestro blog escuchaloque.blogspot.com. Bueno, déjame que les recuerde que regalamos 10 entradas para la fiesta invasión que se va a llevar a cabo en el Niceto Club. Sí. Niceto Vega, el 5500. Ahora, después del tema, vamos a sortearlo, vamos a decir quién es el ganador. Arildi seguramente hará el sorteo de ahí. Y acá me pasan otra fiesta. Opa. Martas, el viernes 22 de mayo a las 12 horas. ¿Cuándo? El viernes, ¿este viernes? 22 de mayo. Este viernes. ¿Dónde? Que se va a realizar en Avenida de Mayo 1354. Cerca de mi casa. Vamos. Relativamente cerca, ¿no? Vamos, obviamente. Dice, entrada, ¿cuánto? Entrada dice... Por 100 pesos con consumición. Por ahí salimos a caminar y terminamos ahí. Sí, salimos a tomar aire. Y pasamos por invasión. Ah. Bueno, nos vamos con un tema, Un tema de Los Redondos. Dale, Garín, una caña y un membrillo. La hormiga se le durmió. Dios ya no quiere que baile, me dijo. Bueno, y nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Se pasó muy rápido una hora, nos despedimos y seguramente a partir de la semana que viene seguiremos aquí, como todos los jueves. Esto es Escuchá lo que te digo. ¿Quieren agregar algo, Javi? No, que nos vemos directamente la semana que viene, sí, donde les vamos a estar haciendo compañía una horita. Quiero, no, no podemos dejar de saludar a Mariana Califra, que nos mata. Nos mandamos un saludo grande. Un saludo grande. Un saludo a mi novia Julia, que seguramente también nos está escuchando. Y nos vemos la semana que viene. Jueves, 6 de la tarde, esto es Escuchá lo que te digo. Un gusto. Chao, hasta la semana que viene. Mi patino, mi animal. Morena, vi tu camisa. Seguí compartiendo la música en FM La Boca. Nos dejamos llevar por el rock en las venas. Nacional en las venas. Bueno, muchachos, quería reunirlos. Tengo algo importante que decirles. Hemos decidido que a los últimos que entraron hace 5 minutos por internet los inscribimos en la FIP. Así que desde hoy, todos en blanco, todo bon, todo legal. El 1 de agosto finaliza la posibilidad de blanquear al personal. La regularización de los primeros 10 trabajadores es a costo cero, sin multas ni intereses. Del trabajador 11 en adelante, la regularización puede hacerse con un plan de pagos de hasta 10 años. Infórmese en AFIP y hágalo, por su bien y el de todos. Administración Federal de Ingresos Públicos. Presidencia de la Nación. La jauría pide más y la perra sigue la fiesta. Vamos a reventar el tercer Uniones. Viernes 22 de mayo, Perón 1372, sumate a La Perra que los parió. No te la pierdas, Walter. www.laperraquelosparió.com. Empiezan los Juegos Evita 2009. Informate en tu municipio o en www.deportes.gov.ar. Porque en los Evita... ¡Vamos todos! Ministerio de Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. Libros para una cultura de la integración. Voluntariado. Segunda edición. Una forma de hacer y de ser. De Sara Schaudecrito e Isvan Karl. Ediciones SICUS. Reconocidos especialistas e investigadores para leer, sentir, pensar y actuar situados. Una noche de rock al palo. Un sentimiento. La misma sangre. Sangre. Sangre. Si Burdiera, Por Casa y Cielo Final regresan al Teatro Verdi. La vida es hermosa. Sábado 23 de mayo a las 22 horas en Avenida Almirante Brown 736, La Boca. Entradas a 15 pesos en las disquerías de siempre. Sé parte de la revolución del rock. Torcaza, Si Murdiera y Cielo Final en el Teatro Verdi. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Domingo 24 de mayo a las 22 horas. El lunes 25 es feriado. Agua Loca en el Oeste. El símbolo rock. Carlos Casares y Polleros, Rafael Castillo. Agua Loca vuelve al Oeste junto a los amigos de Pocas Pulgas y Espejos Locos. Anticipadas en los lugares de siempre. Más información en www.agualoca.com.ar. Agua Loca, adelante con todo siempre. ¿Sabés que con una nueva ley de radiodifusión, en tu ciudad vas a tener la posibilidad de ver 5, 10 o 20 canales de televisión abierta y gratuita? Ley de Radiodifusión de la Democracia Ya. es un mensaje de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina. De los pies a la cabeza. De la boca para afuera. 90.1.1. Sentimiento nacional. Desde adentro y con la fuerza de lo nuestro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buenas tardes, bienvenidos a Super Anónimos, 7 en punto en el día de la fecha. Buenas tardes, pelado. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Se te nota bien, contento, sí, feliz? ¿Por qué? Brillante, un sol increíble. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Mario. Le brilla la pelada. Me brilla, hoy me brilla. ¿Todo bien? Todo muy bien. Buenas tardes, señor ayudador, señor ayudante, el señor... Dardo. Ponele. Buenas tardes, Mario, buenas tardes. Buenas tardes.